$100, $200, $300, $250 pesos mexicanos, $270 pesos mexicanos, 271, 272, 273, 500 euros, 700 euros, 750 euros. 752, 754, 756, 1.000 euros.